al que vive, al que reina y pronto volverá. Cántalo. Exalta al rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exalta al rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Poderoso en majestad, reina sobre Dios. Grande y fuerte, Hijo de Dios.